quisiera regresar el tiempo de alguna manera, ser inmune a tus ojos que me dominan y a tu belleza. Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír, pero solo con nombre no puedes cumplir, y es por eso que solo me vine a despedir. Y ojalá que algún día me suplique el regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti, lo confieso. Y quizá sientas que te derrites por dentro, porque de él no te sabrá ni un beso, y en la cama no existe deseo. Culpable tú, y este no era yo. Pero solo con un hombre no puedes cumplir, y es por eso que solo vine a despedir. Y ojalá que algún día me suplique el regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti, lo confieso. Sientas que